Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. La Biblia dice: esto empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Estamos aquí viendo sobre Dios. Hay que conocer a Dios. Dice la Biblia allá en Jeremías que el hombre se debe alabar en conocer a Dios. Ese debe ser su prioridad en la vida, su deseo más grande, conocer a Dios, como las Escrituras lo enseñan. Ahora, conocer a Dios, hoy en día hay gran cantidad de confusiones. Hay personas que piensan que tienen que conocerle a través de hacer alguna imagen o semejanza de Dios, lo cual Dios estrictamente ha prohibido. Entonces, si Dios es espíritu, ¿y cómo le podemos conocer? Pues debemos conocer sus atributos. ¿Cómo es Dios? Lo que Dios hace y no hace. ¿Y cómo lo hace? ¿Y cuándo es su tiempo para hacer algo? Por eso necesitamos conocer las Escrituras. En el programa anterior vimos allí sobre el poder de Dios. Veamos ahora aquí la justicia de Dios. Este es uno de sus atributos que la mayoría de las personas no quisieran reconocer de Dios, que Dios es justo. O a veces quisiéramos que nomás y Dios es amor, pero debemos recordar que ninguno de sus atributos jamás se contradicen ni excluyen uno al otro. Así es que su justicia no excluye su amor, ni viceversa. Los dos atributos son complementarios y armonizan perfectamente si estudiamos las Escrituras. Ahora, si usted quiere seguir su concepto de lo que es justicia y su concepto de lo que es amor, pues nunca usted va a tener una confusión terrible acerca de Dios, pero muy grande. Pero si usted aprende, según la Biblia, lo que es la justicia de Dios y lo que es el amor de Dios, etc., no va a haber problema. Mire, en primer lugar, Dios es tan santo que Él nunca jamás podría cometer el más mínimo error o equivocación de ningún tipo. Dios es santo, debemos recordar eso. Y a veces pensamos que Dios es injusto y Dios es esto, porque Dios no hace así y así. En primer lugar, necesitamos también reconocer que Dios quiere bendecir a las personas. Pero Él no puede dejar a las personas en pecado y a la vez bendecirlos como Él quiere. Él no tiene absolutamente nada que ver con el pecado, ni con uno de ellos, ni con el más mínimo, si hubiera un pecado pequeño. Necesitamos recordar eso. Ay, nosotros también necesitamos recordar que Dios en su santidad, su santidad es activo. La santidad de Dios es activa, no pasiva. Él es santo y la ejecuta su santidad. Pero aquí, Él siendo gobernante de este mundo, Él debe decidir quién está bien y quién está mal. Y qué está bien y qué está mal. Dios tiene que decidir eso. Esa es parte de su justicia y de su amor. Necesitamos nosotros recordar eso. Entonces veamos por partes. En primer lugar, no hay ninguna parcialidad o favoritismo con Dios. No hay ninguna parcialidad ni favoritismo con Dios. Primera Pedro 1:17 lo dice claramente: no hay acepción de persona con Dios, de ningún tipo. Créalo, amigo. Necesitamos recordar, aunque a usted o a mí nos parezca, pero no hay parcialidad ni favoritismo con Dios. Dios en su justicia, Él está haciendo lo que es correcto, aunque usted y yo no lo entendamos. Romanos 2:11 dice, no hay acepción de persona con Dios. Y usted puede leer Éxodo 20:11, Hechos 2:24, etc. Y nunca va a encontrar ninguna parcialidad o favoritismo con Dios. Ahora, eso no quiere decir que Dios va a tratar a todas las personas por igual. A lo mejor algunos le rechazan y Dios está tratando de traerlos hacia Él. Otros le aman y Dios está ejerciendo su justicia. No hay, en primer lugar, no hay parcialidad ni favoritismo con Dios. Segundo, Dios juzga pensamientos y los secretos del hombre. Entonces necesitamos recordar eso. Dios juzga los pensamientos y lo más íntimo de las personas. Dios lo juzga. Allí en Romanos 2:16 dice que Dios juzga los secretos del hombre. Los secretos, lo más escondido, lo que usted y yo pensamos que nadie sabe, Dios lo juzga. En el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, lo encubierto. Una cosa es lo cubierto, pero Dios dice que Él juzgará lo encubierto. Necesitamos nosotros recordar de Dios eso. Así es que cuide su vida que usted piensa secreta. Dios por eso también le juzga. Y no nomás allá un día en el día del juicio, pero aún en la actualidad. Muchas veces usted a mí nos pasa por la justicia de Dios, por cosas que estamos haciendo, aún en lo encubierto, aún en lo escondido. Allí en Lucas 12, versículos 1 al 3, ahí nos habla de lo que Dios hace. Allí en Lucas capítulo 12, versículos 1 al 3, lo tiene allí. Si usted puede, busque su Biblia y busque los textos. Lucas 12, versículos 1 al 3, dice la siguiente manera: en esto, juntándose mucha gente, tanto que unos a otros se hollaban, comenzó a decirles a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser sabido. Por tanto, las cosas que dijiste en tinieblas a la luz serán oídas, y los que hablaste en el oído en las cámaras serán pregonadas en los terrados. Ve, Dios juzga lo encubierto del hombre. 3. Necesitamos también recordar que la ley de Dios ha sido proclamada a través de la conciencia, o la ley de Dios está escrita en nuestra conciencia. Así es que usted y yo, ni nadie, puede decir que no sabía lo bueno y lo malo, porque Dios lo escribió en nosotros. Dice allí Romanos 2:14-15, dice, porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos a otros. Ve, dice que la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Allá lea Mateo 5:18, la palabra de Dios se nos ha sido dada y allí podemos descubrir más. En cuarto lugar, necesitamos, junto con proclamar la ley de Dios, Dios anunció penalidades o castigos por violarla, por violar su ley. Así es que si usted viola la ley de su conciencia, pues va a venir castigo, va a venir juicio. Dios es justo. Mire Romanos 2:12, como dice allí, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Así es que si usted viola las leyes de Dios, pues hay problema. Tiene que haber. Dios es justo. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ve, por haber pecado, Dios en su justicia los destituyó de la gloria de Dios. Los destituyó del cielo. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Hay personas que quieren andar en toda clase de pecado, andar violando la ley de Dios, la palabra de Dios, y todavía ser bendecidos en su vida. ¿Sabe? Eso no va a pasar. Dios es justo. Dios quiere primero perdonar su pecado y quitar su culpa y bendecirlo. En quinto lugar, dice, una violación simple de la ley de Dios en sus pensamientos nos haría merecedores del castigo. Aunque la más simple violación ante la justicia de Dios nos haría merecedores del castigo de Dios. Dice Gálatas 3:10. Allí el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 10. Mire cómo dice. Porque todo lo que son de las obras de la ley están bajo la maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ve, según los castigos de Dios, según nuestra violación. Mire Santiago 2:10, dice, porque cualquiera que hubiere guardado la ley y ofendiere en un pacto, en un punto, es hecho culpado de todos. Así es que la violación a la ley de Dios nos hace merecedores de su castigo. Y en sexto lugar, sobre la justicia de Dios, no, ningún servicio ofrecido o perdón pedido puede anular en la justicia de Dios o la penalidad por el pecado. ¿Recordó eso? Ningún servicio rendido o ningún perdón pedido puede anular la penalidad de la justicia de Dios, a menos que haya otra forma de satisfacer la justicia de Dios. Así es que usted puede hacer todo lo que quiera, pedir todo el perdón. No puede quitarle su castigo de la justicia a menos que usted venga a Cristo, quien satisfizo por usted la justicia de Dios. Venga a Cristo y obtenga de Él el perdón de sus pecados. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto, reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.